Pues resulta que para el día de hoy tenemos para conversar sobre las familias diversas. Y sobre este tema, pues acabamos de escuchar una canción que se llama Solo por Amor, de Samu. Este es un programa, una canción muy interesante porque precisamente nos dibuja el rostro de un amor prohibido, como muchas veces suele pasar con las familias de la diversidad sexual y de género, por supuesto. Seguramente nuestra audiencia se estará preguntando qué son las familias de la diversidad sexual. Pues para ser un poco breves, estas son familias no tradicionales en ese modelo que se nos ha dado generalmente, que se nos dice que son papá, mamá e hijos. O sea que estamos hablando probablemente de familias compuestas ya sea por dos hombres, por dos mujeres, por una mujer trans con sus hijos, por varias personas, por una madre soltera o cualquier otra composición que pudiera darse en la sociedad. Quiero aclarar en este momento que estos modelos de familias no son modelos nuevos que estemos tratando de promover, sino simplemente son la fiel copia de lo que sucede en la sociedad y que ha sucedido desde siempre. Todo el tiempo ha estado sucediendo esta situación de que no son precisamente las familias como algunas personas idealmente las imaginan. Figúrense, estimados y estimadas oyentes, que en las redes sociales hicimos una pregunta como para saber qué era lo que estaban pensando al respecto de las familias diversas. Y la pregunta que hicimos fue: ¿será que una familia puede ser formado por dos hombres o dos mujeres? Y les comento que en esos momentos las redes sociales están bulliendo porque realmente hay muchas personas que están dando su opinión. Por ejemplo, algunos de los comentarios que tengo, que ya me los pasó por acá producción, son los siguientes. Por ejemplo, Nick Rodríguez dijo: yo pienso que así como es feliz un hombre y una mujer, también pueden formar una familia dos hombres o dos mujeres, porque todos somos seres humanos y pues merecemos igualdad. Silvia Castillo, nuestra amiga del alma, nos dijo que la familia está formada por seres humanos que se aman independientemente de su sexo, raza o religión. Doña Friducha, que por cierto tiene también un programa de radio aquí en la Urbana Radio, Radicalmente Democrática, Frida nos dijo, Doña Friducha nos dijo que nuestra orientación sexual no es una excusa para cumplir nuestros deseos de querer ser padres o madres. También Ronísimo nos dice simple y sencillamente: ¿y por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no pueden formar una familia dos hombres o dos mujeres? Entonces, para poder desarrollar este tema, tenemos acá con nosotros a nuestro invitado de lujo, que es Ángel Emanuel Ramos. Él es un amigo muy cercano de la Casa de Oasis. También es activista por los derechos de las comunidades de la diversidad sexual y de género. Así es, Emanuel, que te doy la más calurosa bienvenida a la Radio Urbana y a nuestro programa Diversexualizando. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Y Mauricio, pues es un placer acá estar compartiendo con ustedes este tema, que creo que realmente no es, muchos lo pueden tomar como un tabú o muchos lo pueden querer esconder, pero realmente es algo que está ahorita en la sociedad, siempre ha estado. Sin embargo, el auge que ha tenido últimamente ha sido mayor, ¿verdad? Porque hemos visto pues que otros países han logrado poder sobrepasar todos esos temas, ¿verdad? Y salir a un punto de tolerancia donde se puedan formar ya familias homoparentales y ellos puedan tener los mismos derechos que cualquier familia heterosexual, ¿verdad? Tanto los hijos que ellos puedan tener biológicos o adoptados están gozando también de esos mismos derechos, ¿verdad? Entonces es muy interesante estar acá para poder hablar del tema. Así es, durante el año 2015, Ángel, Resulta que fue prolífica la situación de la aprobación del matrimonio homosexual en muchos países. Entre ellos hay dos que tienen una connotación bastante especial para nosotros aquí en Guatemala, puesto que México y Estados Unidos, a través de sus Cortes Supremas de Justicia, autorizaron el matrimonio homosexual en esos dos países. Y eso abre la puerta a toda una diversidad de posibilidades que comenzó más o menos al final de los años 90 en Europa, cuando de repente se planteó el que las familias no tenían que estar conformados específicamente por un hombre y una mujer como se pensaba anteriormente, ¿verdad? Y esta es una idea que se ha venido arrastrando también desde el pasado, puesto que poco a poco ha habido bastante intolerancia hacia las personas de la diversidad sexual. Incluso en los años anteriores, en el siglo pasado y en el siglo antepasado, se hablaba de que la homosexualidad era una enfermedad mental, ¿verdad? Afortunadamente, tanto la Asociación Psiquiátrica Americana como la Organización Mundial de la Salud, ambas entidades dijeron que no somos enfermos mentales. Yo quisiera preguntarte, Emanuel, vamos a hacer algún tipo de preguntas que pueden ser un poco personales, nada de tipo sexual, no te preocupes, no te pongas nervioso. Quisiera que compartiéramos con quienes nos están escuchando, ¿cuántas parejas has tenido vos establemente? Aquellas parejas que son más que simplemente una aventura, más que una situación pasajera, sino que vos consideres que han sido parte de tu familia durante tu vida. Claro, fíjate que actualmente con la pareja que tengo, pues con esta persona serían prácticamente 6 relaciones formales que yo he tenido durante el tiempo, digamos, desde mis 15 años a la fecha, ¿verdad? Porque fue a los 15 años cuando yo me definí. Sin embargo, también te puedo decir que dentro de esas relaciones formales estuve con una chica, ¿verdad? Y fue bastante interesante, ¿verdad? Entonces, hasta el momento, pues, puedo decir, ¿verdad?, que fueron las relaciones que yo traté de formalizar y ver de qué manera. Obviamente, hablando de mucho antes, ¿verdad?, 90s y todo eso, era bastante difícil tal vez poder expresarse, digamos, uno como homosexual y tener pareja, ¿verdad? Era muy difícil poder expresarse públicamente. Sin embargo, logré salir adelante, ¿verdad? Y pues actualmente, pues, ahí estoy con mi pareja también. Muy bien, qué linda experiencia. Después del corte que se avecina en unos segundos, vamos a profundizar un poco más en este tema. Solo quisiera aprovechar para hacer una invitación, porque el próximo día jueves 14 de abril a las 4:30 de la tarde vamos a tener aquí en la ciudad de Guatemala un conversatorio sobre protección para las familias diversas. Para obtener más información sobre dónde va a ser realizado y algunas otras situaciones, incluso poder acceder al formato de inscripción en línea, les invitamos para buscarnos en la fanpage de Oasis en el Facebook como Oasis Guatemala. Ahí está toda la información para poder participar en este conversatorio. Realmente creo que va a ser una actividad muy interesante. Yo quisiera dejar sonando en unos momentos el tema musical de nombre Aquí te espero, de Abel Pintos. Este es un lindo tema porque incluso hace llorar a muchas personas, ya que se trata de esa situación de esperar y esperar ese tren que probablemente nunca pasará, y de repente a lo mejor tener la ilusión de encontrar a la persona perfecta con quien formar nuestra propia familia. Entonces, querido Mauricio, suena Aquí te espero. Nuestro dilema esta tarde es acerca de si una familia puede ser formada por dos hombres o dos mujeres. Y como les he dicho, las redes sociales están súper nutridas con los comentarios de nuestras amigas y nuestros amigos. Por ejemplo, Josué Samayoa nos dice, sí, porque el fundamento de una familia es el amor y el cuidado mutuo, el aprendizaje de valores y algunas otras situaciones. También nos dice Josué Monterroso, miren, tenemos a dos Josués muy cercas. Josué Monterroso nos dice, dos personas del mismo sexo pueden formar una familia porque no son amparadas legalmente aquí en Guatemala. Lizy Rojas nos propone la lectura de un artículo que se llama Las tres nos amamos. Y este es un artículo muy interesante porque describe una relación en donde esa familia está conformada por tres personas, no solo dos, como habitualmente estamos acostumbrados y acostumbradas a platicar en la sociedad, ¿verdad? Esto, pues prácticamente es una situación que rompe esquemas, pero precisamente en Brasil se han dado dos casos muy sonados de personas que ya no son simplemente una familia conformada por un papá y una mamá, sino en este caso tres mamás que están planificando tener hijos y probablemente una de ellas va a ser quien la tenga. Obviamente aquí estamos hablando de maternidad asistida, porque si son tres mujeres seguramente necesitarán el apoyo de un hombre para poder hacer la fecundación. Muy interesante ese, a ver si lo pueden buscar en las redes sociales, ese artículo sería fantástico. Marlon Vega nos dice, simple y sencillamente, sí, o sea, una familia puede estar formada por dos hombres o dos mujeres. Y nuestra queridísima Laura Asturias, una lindísima activista feminista que además fue fundadora de Oasis y fue vicepresidente de la Junta Directiva, Laura nos dice, sí, porque es un derecho humano. Y cita el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice, los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y a fundar una familia, ¿verdad? O sea, estamos amparados por esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han desarrollado jurisprudencia al respecto de que si el Estado protege a unas familias conformadas por un hombre y una mujer, no existe ninguna razón para que no sean protegidas las familias conformadas de una forma diversa. Entonces, miramos que realmente el tema tiene bastante formas de ser abordado. Ángel, que me acompañas aquí esta tarde, yo quisiera que nos contés un poco sobre cómo conociste a Pablo, que él es la relación que establemente estás viviendo hace como 2 años probablemente, año y medio. No, de hecho ahorita vamos para 3 años, para 6 meses. Ajá, es una linda relación, yo tengo el gusto de conocer a Pablo y tenerle mucho cariño igual que a vos. Yo quisiera que les comentaras, que nos comentaras esta tarde cómo fue que ustedes se conocieron y llegaron a estar en esta relación. Hace un ratito Pablo te pasó dejando aquí a la radio urbana para poder participar en el programa y seguramente vamos a contar con su participación en alguno otro de los programas que estamos realizando. También durante el corte estábamos haciendo el comentario de que a ustedes los conocen bastante por un reportaje que salió en el periódico en donde ustedes salen agarrados de la mano frente a una escultura de una virgen. Exacto. De la Virgen María, que fue la que hizo esta fotografía, un dilema social aquí en Guatemala. ¿Cómo se conocieron vos y Pablo y llegaron a tener esta relación? Claro, bueno, pues primero una disculpa, ¿verdad? Que no se hizo presente por motivo de estudios universitarios. Y pues te digo, ¿verdad? Así como en resumen, Yo a él lo conocí precisamente en un call center cuando yo entré a trabajar a Transactel. Precisamente él ahí trabajaba. Y es tan graciosa tal vez la manera en cómo yo me doy cuenta de él, porque todo empieza cuando vamos a hora de almuerzo, ¿verdad? En el comedor. De repente él se me acerca y lo que me pide favor es que le preste la tapadera de mi plato de comida para él poder poner ahí unos panes y calentarlos. Ajá. Y de esa manera es como yo me fijo en él. Ajá. Entonces fue tan... Ya te habías fijado en él, ¿no? Lo había visto, pero realmente ese fue como que el primer, tal vez, contacto, ¿verdad? Y de ahí sucesivamente, pues... yo tendía como que a verlo, ¿verdad? Un poco más. Realmente no sabía si él realmente era o no era homosexual. Para yo poder ¿En ese tiempo ver, vos ya estabas bien identificado como gay? Ah, sí, bastante. Ajá. Entonces, digamos de que fue más o menos en Facebook. De repente me aparece también... O sea, yo creo que tal vez todo estaba como que en el destino, no sé, porque precisamente después de esa situación, a los días, tenemos unos amigos en común y precisamente yo me topo a estos mis amigos aquí en Black and White. Entonces ellos lo conocían y él estaba con ellos, entonces decimos, sí me lo presentan y fue así como no una gran plática ni nada, sino que lo que hicimos fue como compartir, ¿verdad? Y de ahí tal vez lo que me dio a mí la opción de ya poder, bueno, obviamente lo de ahí, luego la opción de poderme yo arriesgar a invitarlo a una cita y decirle que saliéramos juntos un día, fue que ya en Facebook me aparece la notificación que se iba a acercar su cumpleaños, porque de hecho el día en que nos hicimos novios y su cumpleaños están bastante cerca. Entonces cuando yo veo eso es cuando yo le empiezo a escribir, ¿verdad? Y me acepta la cita, Baitón. Sin embargo, la primera fue un gran dilema. Porque al final resulta que cuando íbamos a salir, él me dice, mira, es que ya no sé si salir contigo, ¿va? Y yo, ¿por qué? Es que tengo otra cita, ¿va? Y wow. Es como que, no sé, va. Decidí, va. O sea, igual no está en mis manos, ¿verdad? Y fue algo así, digamos, un dilema para él. Y al final, ese día, pues, él decide salir conmigo. Y entonces fue cabal el 20 de octubre que nosotros vengo yo y le pregunto a él que si quiere ser mi pareja. Nuevamente, el punto de encuentro fue Black and White. Y empieza a sonar la canción de Rihanna, la de Where Have You Been. Entonces vengo yo y me la acerco al oído, estábamos bailando y le digo, mira, te dedico esa canción. Y para mí esa va a ser nuestra canción, va, porque yo me pregunto dónde habías estado. ¿Dónde habías estado? Porque todo este tiempo, pues, en lo personal, yo lo único que he buscado es eso, ¿verdad? Una relación estable, formal, para poder demostrar de que realmente se puede. Porque realmente mucha gente tiene la idea de que nosotros tal vez no podemos forjar un hogar, no podemos tener una familia o no podemos tener una relación estable, ¿verdad? Y lo más lindo de esta relación que yo he visto que ustedes llevan con Juan Pablo es que sus familias se conocen, sus familias se apoyan y están unidas, ¿verdad? Entonces, aquella idea que a veces se tiene de que tenemos que estarnos ocultando, que tenemos que estar fingiendo que somos heterosexuales, que no le vamos a decir a nuestra mamá que somos gays porque tenemos miedo, entre comillas, de que le dé un infarto o alguna situación, que generalmente vienen a ser simplemente pretextos para enmascarar la homofobia interna que tenemos en nuestros corazones, porque en el fondo quizá nos seguimos sintiendo pecaminosos y personas que no encajamos en este sistema social, y no es para poco, porque precisamente nos han atacado mucho. Yo quisiera compartirles en este momento un tema de los claxons, se llama Cualquier Forma de Amor. Y esta explica un poco lo que estamos hablando con Emanuel acerca de su relación con Juan Pablo y lo que en las redes sociales están comentando también, puesto que una relación se tiene generalmente con una persona especial que nos puede llenar el corazón de vida y de felicidad. Entonces, escuchamos Cualquier Forma de Amor. de repente me llegaste tú. Me has llenado el corazón de vida. No te vayas nunca de mi lado, quédate. Pensaba que buscando noche y día podría resumir este sentimiento. Sabría alejarme de lo que es incierto sin mirar atrás. Y llegaste tú y has inundado mi alma de tranquilidad. Ya no aguanto tantas ganas de llorar de la felicidad. Cada vez que pienso en ti, tengo motivos para amarte siempre hasta la eternidad. Cada vez que pienso en ti, se nota que esto es algo diferente a cualquier forma de amor. Este es más especial que cualquier forma de amor. Iluminaste con tu dulce voz y ahora nunca voy a dejarte ir. Y a veces un suspiro se queda suspendido en el olvido. La chispa de la vida que te hace vibrar. Los sentimientos pasan y se olvidan. Y llegaste tú y has inundado mi alma de tranquilidad. Ya no aguanto tantas ganas de llorar de la felicidad. Y cada vez que pienso en ti, tengo motivos para amarte siempre hasta la eternidad. Y cada vez que pienso en ti, nota que esto es algo diferente a cualquier forma de amor. Si tú estás cerca de mí, todo el mundo me parece fácil. Ni un minuto más quiero pasar. Tu llegada me ha hecho tanto bien. Ya no me importa nada las tristezas, se han quedado atrás, se han quedado atrás. Ya no me importa nada las tristezas, ya no me importa nada. Cada vez que pienso en ti, se nota que esto es algo diferente a cualquier forma de amor, de amor. Recordamos que Diversexualizando es transmitido por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Este es un esfuerzo de varios colectivos de la sociedad civil y colectivos sociales, movimientos sociales, en el sentido de tener alguna otra forma de comunicarnos con el pueblo y no precisamente a través de los medios de comunicación tradicionales, que a veces filtran o manejan un poco la información que las personas podemos escuchar en la ciudad. Es un esfuerzo entonces para estar frente a un sistema de dominación y de explotación que limita los derechos humanos y los demás derechos sociales y culturales que las personas tenemos. Las redes sociales siguen dándonos bastante de qué hablar. Figúrense que Mariita Velázquez, ella es la hermana de Lola Vázquez, una activista en derechos humanos de la comunidad trans de aquí de Guatemala. Ella nos dice al respecto de si dos hombres o dos mujeres pueden hacer una familia. Mariita nos dice, Yo pienso que hay varios tipos de familia. No todo tiene que ser lo convencional, hombre y mujer. Media vez haya amor, creo que está bien. Luis Zanetti nos dice, sí, porque es un derecho. Tony comparte con nosotros y dice que desde el momento en el que dos personas deciden vivir juntas, deben ser considerados como una familia. Sandra Maltes nos dice, claro que sí, creo que si se comparten los mismos principios y valores es muy fácil. Nosotras somos dos mujeres, las dos niñas son mías y desde hace 2 años vivimos juntas y llevamos 5 años de relación. Todas, o sea, refiriéndose a toda su familia, ellas dos más sus dos hijas, todas luchamos por nuestra familia día a día porque a veces no es fácil. También ofrecemos que a pesar de que ahorita estamos hablando sobre una relación de dos hombres gays, también vamos a invitar aquí al estudio de Radio Urbana a parejas de mujeres y algunas otras manifestaciones sociales de las familias de la diversidad sexual. Pues continuemos conversando con Ángel Emanuel Ramos, que él nos está compartiendo algunas situaciones de cómo ha llevado su vida y su relación con Juan Pablo, que es su pareja. Yo quisiera preguntarte, Ángel, ¿cuáles son las cosas que hacen que una relación estable sea difícil? Particularmente, no sé si puedo sacar un chapito así al aire, o en una oportunidad en la discoteca, yo vi que ustedes estaban discutiendo y llegó, no me recuerdo si era tus suegros o los suegros de Juan Pablo, pero, o sea, sabemos que todas las relaciones siempre tienen dificultades que a veces nos son difíciles de poderlas sobrellevar. ¿Cuáles son esas cosas que han marcado tu relación con Juan Pablo? Bueno, la verdad es que sí, ¿verdad? Es bastante, muchas veces, difícil poder tener la estabilidad que uno quisiera, ¿verdad? Sí, en nuestro caso, te puedo decir, pues, de que han habido tal vez situaciones, sí, al inicio, nuestras familias no fue realmente muy bien recibido, ¿verdad? Conforme el tiempo, pues, se ha ido cambiando la situación. ¿La familia de Juan Pablo ya sabía que él era gay cuando ustedes comenzaron su relación? Sí, lo único de que pues yo creo que tal vez eso nos influyó bastante en ambos lados porque nuestras familias son bastante religiosas, católicas. Entonces, pues tanto del lado de él sí ha sido también muy, muy difícil y fue muy difícil también el que yo pudiera, digamos, entrar a su casa. Y igual él conmigo, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que cada uno hizo fue tal vez tratar de darse a conocer con la familia de cada uno, ¿verdad? Y simplemente demostrar que no éramos como ellos lo piensan, porque pues al final se oían insultos y cosas como esas, ¿verdad? Y repudio. Y pues en más de alguna ocasión también él salió muy, muy lastimado, digamos, verbalmente en ese sentido, ¿verdad? Por la situación de quererme él poder llevar a su casa, ¿verdad? Yeah. Y también puedo decir que sucedió lo mismo en mi caso cuando yo intenté, pues, al inicio llevarlo a mi casa. Pero tal vez te puedo decir que ha sido, digamos, situaciones de estatus social económico, religión, familia, ¿verdad? Y amigos han sido tal vez nuestros roces que no a veces muchas veces nos impiden, digamos, tener tal vez la felicidad que en algún momento tenemos, pues, porque realmente han sido bastantes cosas las que hemos vivido juntos. Pero sí, te digo, digamos, y nos afectó bastante lo que es, pues, situación de familia, amigos. Lamentablemente a veces tenemos amigos que no quieren solo ser amigos, ¿va? Ajá. Y entonces ya quieren algo más, ¿verdad? Entonces esa fue otra situación, ¿verdad?, que nos afectó bastante porque el simple hecho de pensar si había o no una infidelidad, ¿va? Y sin embargo, pues se dio. Y te digo, a pesar de que se dio la infidelidad, hasta la fecha igual hemos tratamos de seguir con la relación, dialogarlo en su momento. Y lo que quisimos fue, pues, tal vez como que darle vuelta a la página, ¿verdad? Y tal vez decir, bueno, sí se puede, a pesar de la situación. Sin embargo, te digo, cuando se dio, pues, la relación en su momento no estaba tan estable y eran demasiados los roces que teníamos. Y obviamente también, pues, porque la situación y económica de él, pues, es un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, eso también era otra situación, ¿va? Yo me frustraba a veces por decir, tal vez, o pensar, no estoy a la altura, ¿va? No estoy a la altura de él o de su familia o cosas como esas, ¿no? Entonces, han sido cosas, ¿verdad? Y sin embargo, te puedo decir de que tal vez esos roces, esos problemas, eso malo que hemos tenido, otras situaciones buenas las han cubierto, ¿verdad? Han logrado tal vez sanar esa herida y es lo que nos ha permitido seguir adelante, porque te digo, y nosotros ya te digo, o sea, parecemos puras las palabras exactas del cura cuando está en pleno casorio, ¿verdad? Cuando dicen las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, y ahí sí que en la riqueza, en la pobreza. Te puedo decir que a nosotros nos ha tocado, cada uno ha estado con cada uno en dichas situaciones, y por lo menos él estuvo en una situación a punto de morir, grave, en el hospital, y pues igual, ¿verdad? Como yo pude, estuve ahí cuidándolo, ayudándolo, y en su periodo de recuperación igual, y de igual manera él ha estado conmigo en las mismas situaciones, ¿verdad? Entonces esas pequeñas cosas fueron, por ejemplo, las que cambiaron en cada familia también, ¿va? Y ya fue un poco más de tolerancia, un poco más de respeto hacia ambos. Y pues igual, ¿verdad? Por lo menos él, en mi caso, mi mamá ahora lo quiere un montón, ¿va? Sí, yo me he dado cuenta de eso. Mira, me queda mucho ese mensaje de darle vuelta a la hoja, ¿verdad? Porque precisamente las relaciones que tenemos en todas las familias a veces son difíciles. Tienen sus cosas muy lindas, tienen sus cosas duras, difíciles, amargas, tristes, dolorosas. Pero es necesario aprender a darle la vuelta a la nueva hoja del libro que se nos presenta siempre. En algunos casos las relaciones terminan, pero en algunos otros podemos tener la habilidad de recuperar esas relaciones y que puedan perdurar aunque estén habiendo problemas, ¿verdad? Muchas veces la palabra esta de la fidelidad a mí siempre me ha llamado la atención, porque para mí el concepto de fidelidad es cuán honesto puedo ser yo conmigo mismo, ¿verdad? Entonces, muchas veces esta misma sociedad corrupta en la que vivimos nos ha enseñado a que si tenemos problemas de delincuencia, cerramos la calle, ponemos una talanquera, hay personas que dicen maten a los mareros, sabiendo que son cosas deshonestas, que no son situaciones que podamos quitarle la vida a otras personas. Entonces, cuando hablamos de fidelidad entre parejas, a veces estamos acostumbrados a que podemos tener mil relaciones escondiéndolas por debajo, pero realmente la honestidad es cómo puedo ser yo honesto, fiel conmigo mismo, y cuando lo logro, puedo tener la oportunidad de sacar, cuando menos en lo que a mí compete, esa relación hacia adelante. Quisiéramos hacer otro corte musical en donde vamos a compartir con nuestros y nuestras oyentes el tema Para Empezar. Este es un tema de Leonel García, que nos hace ubicarnos en dónde es que estamos parados, ¿verdad? Hace un ratito también les estaba comentando acá en cabina que la música que seleccionamos en Diversexualizando tratamos de encontrarla que tenga algún sentido relacionado con lo que estamos platicando. Entonces, para empezar. ¿Qué más me da Me preguntas qué es lo que nos queda por salvar. ¿Qué para qué quiero regresar? ¿Qué importa ya? Se han roto mil cosas que no quieres arreglar. Quieres encontrar otro lugar, pero al menos quiero contestar, porque no me rindo y quiero verte una vez más. Para empezar, haces que este mundo sea un mejor lugar. Cuando hablas llenas todo de verdad. Y haces que me olvide de la soledad. Para empezar, nunca quise envejecer con nadie más. Y no sé qué va a pasarme si te vas. Solo sé que quiero estar en donde estás. Nos fue muy mal. Los buenos momentos empezaron a faltar. Luego comenzamos a dudar. Me asusté y no te pude parar. Pero ni un segundo te he dejado de extrañar. Para empezar, haces que este mundo sea un mejor lugar. Cuando hablas llenas todo de verdad. Y haces que me olvide de la soledad. Quiero estar en donde estás. Para empezar, haces que este llenas todo de verdad. Y haces que me olvide de la soledad. Pues nuestro dilema de esta tarde es, ¿pueden dos hombres o dos mujeres hacer una familia? Y las redes sociales nos dicen muchísimos comentarios. Miren que aquí estoy recibiendo uno muy de una persona muy querida mía, se llama Jim Hodgson, él vive en Canadá. Jim nos dice, la familia no se determina por el marco legal, sino por amor, ¿verdad? Este comentario de Jim tiene muchísima importancia para mí, porque como defensor de derechos humanos, yo siempre le reclamo al Estado de Guatemala que las instituciones del Estado no nos pueden decir cómo conformar nuestras familias. La obligación que tienen es protegerlas. Entonces, no nos tienen que decir son un hombre y una mujer, ni absolutamente nada más, ni tampoco para qué puede servir una familia. La Corte Suprema de Justicia de México el año pasado resolvió que son inconstitucionales en México todas aquellas leyes que pudieran en cualquiera de los estados mexicanos delimitar que la función de la familia es la reproducción, o que tienen que estar conformadas las familias por hombre y mujer, ¿verdad? Entonces, este comentario de Jim es muy valioso. Repito, Jim nos dice, la familia no se determina por el marco legal, sino por amor, por solidaridad, por un rumbo compartido de las personas que están en la familia. Jim nos dice además que con su pareja, dice, con mi pareja no estamos casados legalmente, pero llevamos 20 años juntos y tenemos además un hijo adoptivo. Ve qué lindo mensaje, lindos mensajes nos están llegando por las redes sociales. Aquí hay un mensaje contradictorio, nos dice Ervincito Esteban. A todos nos gustaría tener un hijo y una pareja, pero no estoy de acuerdo. Adoptar a un niño sería traumante para él, ¿verdad? Es la opinión de Ervincito que nos dice que él no estaría de acuerdo con adoptar a un hijo, pero Jim nos acaba de decir que tienen un hijo adoptivo. Paso la pelotita otra vez a Emanuel. ¿Qué piensan ustedes con Juan Pablo? ¿Han pensado alguna vez tener un hijo o una hija o varios a lo mejor? ¿Qué piensan ustedes sobre tener descendencia? Claro, fíjate que es bastante interesante porque de hecho cuando yo lo conocí, una de las cosas que yo le dije fue, mira, yo quisiera que antes de irnos a vivir juntos tengamos una estabilidad, ¿no? Estabilidad emocional como pareja, obviamente estabilidad económica, porque es muy importante, y que pues los dos estemos conscientes de qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, a pesar de estos 3 años, aún no vivimos juntos, pero el plan es ese. El plan es forjar un hogar, y sí, ambos estamos deseosos de poder tener una familia con hijos, ¿verdad? Hijos, hijas, lo que se pueda. Ambos son bienvenidos, y lo que Dios quiera, que realmente nosotros podamos sacar adelante. Yo considero de que más que todo va a depender de la educación que tú le des al niño, ¿verdad? Claro. Si realmente tú vienes y sabes educar a tu hijo, no va a ser una situación traumante. Simplemente vas a forjar un ser humano que en un futuro pueda ser muy tolerante y respetuoso hacia todas estas personas. Y ese creo que es el error en el que caen muchos. Desde pequeños lo que hacen es plantarles odio, plantarles homofobia, rencor y miedo, asco, porque inclusive hasta hay personas que pueden sentir asco por uno, ¿verdad? Solo por el hecho de ser homosexual, lesbiana o trans, ¿va? Lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente. Y es una situación muy parecida al racismo, al machismo, exacto, al sexismo. Sí. Yo quisiera comentar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya dijo hace varios años, en el año 2013, para ser específicos, en el caso de Atala e hijas versus el Estado de Chile, dijo que la orientación sexual de los padres no debería ser determinante con la situación de los hijos o hijas. Y precisamente ese puede ser un estereotipo que tengamos, ¿verdad? Porque si pensamos nosotros mismos, ya seamos lesbianas, trans, gays, bisexuales, si nosotros y nosotras mismas pensamos que la homosexualidad es mala, entre comillas, es obvio que nos vamos a estar escondiendo, y si llegamos a tener hijos o hijas, sí podría tener una repercusión en la medida en la que nosotros pensemos que es malo. Muchas felicidades por el propósito que ustedes pudieran tener de llegar a tener hijos e hijas. Gracias. Y ahí yo miro un espejo con las relaciones que tenemos de las familias de donde venimos. Yo he tenido la dicha de platicar con tu mamá y me parece una persona muy linda que expresa todo el tiempo amor hacia vos y hacia Juan Pablo también. Y supongo que en esa misma medida ustedes podrían ser unos padres ejemplares tratando de enseñarles y transmitirles los valores que han aprendido en sus propias casas. Claro, inclusive te cuento de que mi mamá un día estábamos platicando de eso. y ella me hace el comentario porque nosotros somos muy amigos cercanos de... Las conocen como Isis y Luna, la mayoría, ¿verdad? Son Rita y Ada. Pues por lo menos con Ada, pues es mi mejor amiga, 10 años de conocernos. ¡Wow! Y entonces un día mi mamá, platicando de eso, de las familias, ella me hace el comentario, mira, y si por qué no ustedes un día quieren tener hijos, me dice, y también Rita y Ada quieren tener, ¿por qué ustedes cuatro no se ponen de acuerdo, verdad? Ustedes... pueden tener hijos biológicos entre ustedes y ustedes los crían, me dice, los crían, los educan y forman ustedes su propia familia, ¿va? Y me pareció tan interesante porque te digo, para que mi mamá me diera un comentario como ese, por todos estos años, todo lo que hemos pasado, para mí fue gratificante, ¿va? Y fue muy interesante también lo que ella me decía, cómo tal vez sea venir y solucionar la situación de que pudiéramos inclusive no adoptar, sino tener hijos biológicos, ¿verdad? Entonces ella me decía, ellas son mujeres, ustedes son hombres, y pues yo no les digo, cada uno háganse pareja del otro, o sea, simplemente cada uno está con su relación, pero considero yo, me dice, que tal vez ahí está la oportunidad que ustedes puedan forjar inclusive sus familias, y ustedes educarlos, me dice, y educarlos de una manera distinta, ¿va? Entonces, imagínate hasta el comentario de parte de mi madre, ¿va? Que surgió, ¿va? En la situación a la hora de... ella pensando ahora en que yo pueda también ya tener una familia, ¿va? Con hijos, un hogar y todo. Entonces... estoy completamente seguro de que quienes nos están escuchando es probable que tengan todo un conflicto con lo que estamos hablando, pero se trata justamente de romper paradigmas. Nadie nos puede decir cómo formar nuestras familias. Y aquí estamos escuchando de Manuel que, según el consejo de su mamá, podrían tener una familia con hijos compartidos, probablemente con otra pareja de mujeres lesbianas, que también las conozco. Les mando un besote grandísimo y un abrazo. Y están invitadas para venir aquí al programa Diversexualizando, a la radio urbana. Pues esa es una de las formas de poder tener hijos, ¿verdad? Otra puede ser adoptar. Aquí en Guatemala, las personas solteras pueden adoptar hijos también, ¿verdad? Entonces, el dilema lo pasamos de regreso a cada una de las personas que nos están escuchando. Ángel, yo quisiera pedirte alguna reflexión final al respecto de estas familias diversas que tenemos en la sociedad y que son completamente naturales, porque son parte de la misma sociedad, que vos quisieras compartir con quienes nos están escuchando. Claro, lo que yo podría decir es que tal vez quitar el pensamiento en decir que dos hombres o dos mujeres no puedan tener una familia, porque inclusive pues se ha dado el caso que la mayoría de familias heterosexuales han terminado en una situación bastante mal, en divorcios, en problemas legales. Entonces no es solo el hecho de pensar ellos no pueden o ellos serían solo problemas o van a traumar a sus hijos. Y realmente en las familias heterosexuales también ha sucedido, o sea, trauman a los hijos de otra manera, psicológica, y entonces, ¿cuál es el ejemplo que nos están dando? ¿Por qué nos quieren llevar en un camino en decir sean y forjen una familia heterosexual cuando realmente ellos, como familias heterosexuales, no nos han dado el mejor ejemplo? Ni aquí en Guatemala, ni en cualquier parte del mundo. Entonces... y también quisiera dejar como comentario, yo he escuchado los comentarios de las redes que dicen, sí, una familia es parte de tener amor y está bien y no deja de tener razón, pero también quisiera yo hacer un llamado a la comunidad LGBT, que también eso no corresponde a... recordemos que también tenemos que tener responsabilidad, ¿verdad? Que esto va también a la hora de forjar una familia, tenemos que tener la responsabilidad, la estabilidad económica y la estabilidad psicológica. O sea, no es un juego realmente. O sea, puede haber mucho amor, pero también recordemos que hay otras situaciones que tenemos que tener en cuenta para que también la familia salga adelante, ¿verdad? Entonces, lamentablemente vivimos en un país bastante... pobre, corrupto, machista, racista, y también es de prepararnos psicológicamente, es mi pensar, y para que a la hora de que tengamos hijos como familias homoparentales, ellos puedan también psicológicamente estar preparados a enfrentar eso, ¿verdad? Que se va a venir, que obviamente no es bonito. Y muchas gracias por haberme invitado. Fue bastante grato estar acá y compartir un poco con ustedes. A vos, Emanuel, te agradezco muchísimo por la participación. Estamos ya contra el tiempo. Mi mensaje final es que aprendamos a escribir el libro de nuestras propias vidas y démosle vuelta a cada hoja como vaya siendo posible. Recordamos que tenemos una invitación para participar en el conversatorio sobre protección a las familias diversas, que será realizado aquí en la zona 1 de la ciudad capital de Guatemala el jueves 14 a las 16:30 horas. Si desean participar, por favor llenen el formulario en línea que pueden encontrar en la fanpage de Facebook de Oasis Guatemala, en donde está toda la información para poder asistir. Dejaremos sonando nuestro último tema musical, que se llama Falsa Moral, de OBK, que dejamos como una inspiración para poder seguir abordando este tipo de temas de la de las familias de la diversidad sexual en los próximos programas. Así es que Mauricio Hernández, que está en los controles, y yo, Jorge López, les dejamos un fuerte saludo y muchas gracias por escucharnos por Radio Urbana.